de aquel hombre me acuerdo, y no han pasado sino 2 siglos desde que lo vi. No anduvo ni a caballo ni en carroza, a puro pie deshizo las distancias, y no llevaba espada ni armadura, sino redes al hombro, hacha o martillo o pala. Nunca apaleó a ninguno de su especie. Su hazaña fue contra el agua o la tierra, contra el trigo para que hubiera pan, contra el árbol gigante para que diera leña, contra los muros para abrir las puertas, contra la arena construyendo muros y contra el mar para hacerlo parir. Lo conocí y aún no se me borra. Hola, salud, bienvenidos a este 99 programa de Hoy Desde Aquí. La ciudad fue un puñado de cenizas, se hicieron polvo todos los vestidos y él para mí subsiste, sobrevive en la arena cuando antes... Sed bienvenidos y bienvenidas todos los que nos escucháis en el 88.5 de la FM Granadina gracias a Radio Almaina. Apenas si era él o si no era, tal vez, aquel que no volvió a su casa porque el agua o la tierra... Los lunes a las 8 de la tarde y los domingos a las 9 de la mañana volvemos aquí semana a semana trayendo distintas historias, en este caso un conflicto laboral local de Granada. Sed bienvenidos también los que nos escucháis desde el Mar del Plata, gracias a Ragnarok, los jueves a las 2 de la tarde. Eran él mismo, también las otras... O los que pincháis el podcast y los que escucháis en cualquier momento de la semana. Aquí empezamos otro Hoy Desde Aquí, en el que vamos a contaros, como os decíamos, un conflicto laboral muy local de Granada, en el que quizás para los nuevos oyentes del programa tengamos que haceros alguna explicación. Nunca sabía nadie que llegaba y nadie supo cuando se moría, así es que solo cuando el pobre pudo resucitó. Lo digo porque los que nos vais siguiendo poco a poco, de vez en cuando entre los distintos conflictos laborales que os traemos, que se realizan en Granada y provincia, os hemos hablado de los problemas de los trabajadores de Cetursa Sierra Nevada, la empresa que gestiona la estación de esquí de Sierra Nevada en Granada, aquí en la montaña del sureste ibérico. En la pradera, ¿cómo podía nadie distinguirlo? Precisamente de la empresa en la que yo trabajo y de la que tengo bastante información, y por eso en otras ocasiones hemos venido trayendo, explicando algunos de estos conflictos. En este caso volvemos a ver una vuelta de tuerca. La empresa siempre nos sorprende con alguna fechoría más por parte de la dirección, y veniros a hablaros de el conflicto que ha generado la nueva selección de personal de los trabajadores y trabajadoras eventuales de Cetursa para esta temporada 2018-2019. Para ello hemos hecho una entrevista a 2 de los portavoces de el colectivo de trabajadores afectados, que nos contarán en qué ha consistido todo este lío que ha habido en la selección y esta irregularidad de la selección de personal. Que nunca y nunca habitaría. Y vuelvo a verlo y cada día espero. Lo veo en su ataúd y resurrecto. Lo distingo entre todos los que son sus iguales y me parece que no puede ser, que así no vamos a ninguna parte, que suceder así no tiene gloria. Así que vamos a proceder primero a poneros esa entrevista que le hemos hecho a estas portavoces de los trabajadores, para que tengáis un poco una idea de todo eso, y luego quizás entraremos a analizar más pormenorizadamente algunos de los factores que envuelven la mala gestión de esta empresa. Queremos pedir disculpas precisamente a los oyentes del programa de muy lejos, que quizás les parezca que es un conflicto laboral muy local, del cual sinceramente en muchas ocasiones hemos preferido no traerlo a esta emisora, porque nos parece que hay que hablar de cuestiones más generales, pero la importancia, la gravedad, lo cercano de esta nueva fechoría de la dirección de una empresa casi pública nos ha obligado en parte a traeros todo esto. Así que vamos a empezar con la entrevista y luego ya os seguiremos contando. Thank you. volamos libres entre las jaulas de lo correcto. Rodamos en alegría entre tanto entrecejo. Danzamos como los gatos sobre sus techos. Saltamos sin carrería entre tanto consejo. Somos la invisible manada, somos una historia sonada. Somos un rincón de jardín bajo tu almohada. Somos fugitivo y coartada, somos la epidemia volada. Somos la llamada armada corazonada. Doctor, abre la puerta. Doctor, saca tu loco a pasear. Abre la la, abre la la. Pisando suelos de hormigón. Somos la vista sin vista, sin que te asomes al balcón. Somos la iglesia de la calle, esa de la santa pasión. Somos una brecha de fuego sobre una isla en Babilón. Somos el picor de tu corazón. Somos la alerta de la intuición. Somos la regla sobre la excepción. Somos la fiebre de la razón, somos el aire de la rebelión, cerrado por vacaciones si quieres ser del montón. Doctor, abre la puerta. Doctor, saca tu loco a pasear. Abre la la, abre la la. Doctor, abre la puerta. Doctor, saca tu loco a pasear. Abre la la. Historia sonada, somos un rincón de jardín bajo tu almohada. Somos fugitivo y coartada, somos la epidemia volada, somos la llamada armada corazonada. Hemos quedado esta tarde con dos de los o las eventuales que han participado en el proceso de selección que Cetusa ha difundido a bombo y platillo este invierno, este otoño, para la convocatoria de empleo. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Hemos quedado con estas dos personas que actúan como portavoces de las otras 30 personas que se han agrupado para reclamar a Cetusa, porque Cetusa publicó a bombo y platillo que iba a hacer un proceso de selección transparente, limpio, por igualdad, mérito, capacidad, etcétera, etcétera, como se deben hacer las cosas, pero pues resulta que parece que no ha sido así. ¿A vosotras, que habéis estado en todo el proceso, os parece que ha sido así? De ninguna manera. De ninguna manera. Sino todo lo contrario. Y hay otras 28 personas más detrás vuestra que también les parece que no. Efectivamente. Independientemente de que luego hay alguna gente que está trabajando y que ha participado en el proceso y que a lo mejor también le parece que no, pero como está dentro a lo mejor ha decidido callarse y no decir nada. Sí, también se da el caso contrario, gente que ha entrado y que están apoyando a tope la causa. La sí. Está bien. En el fondo pasa una cosa. Si vemos solo el volumen de comida en mi plato, el día que me falte a mí, otros no me apoyarán. Sin embargo, si yo también miro el volumen de comida en el plato del otro y también estoy porque él también tenga, pues el día que me falte a ese también me echará un cable a mí. Así que, bueno, entonces vamos a empezar. ¿Cómo Ezetursa lanzó a bombo y platillo la noticia de que iba a convocar para estos puestos de trabajo? ¿Y cómo empezó la cosa? ¿O cuándo empezaste a haber irregularidades? ¿Cómo empezó todo esto? Bueno, Cuéntame. Pues, o sea, la cosa comienza publicándose una convocatoria en la que no se concretan en ningún momento fecha de la convocatoria y tampoco el modo en el que se va a evaluar dicha convocatoria. Ni se concretan fechas ni se concretan modos. Sin embargo, la empresa, y si no lo sabéis, lo digo yo, sí lo tenía claro porque ya en septiembre al comité de empresa nos pasó las bases de esa convocatoria, donde decía la base, bueno, con la baremación, donde ya nos llamaba la atención que se baremara, luego quizás hablaremos de la baremación, pero ya nos llamaba la atención lo mal hecho que estaba esa baremación, ¿no? Pero bueno, la baremación que sí, que se os iba a brindar. Pero bueno, continúa entonces. Bueno, pues después de que se publique la convocatoria, ¿no? O sea, una vez que se publica, que es el día 6 de noviembre, tenemos 10 días para presentar toda la documentación que se requiere. Y bueno, lo que en ningún momento se nos dice es en qué momento van a salir las primeras listas de admitidos. Entonces, pues se crea ahí una incertidumbre bastante grande, ¿no? Entre todo lo que es el grupo de personas, de aspirantes a dichos puestos. Y bueno, una vez que pasan bastantes días y demás, pues la gente obviamente se va inquietando y lo que hace es ponerse en contacto con la empresa, a lo que la empresa responde que bueno, que debido al volumen de solicitudes que están teniendo, que no dan abasto. Y bueno, pues así pasan los días y el día 3 de diciembre salen lo que llamamos las primeras listas de admitidos y de no admitimos y de no admitidos, perdón, y de casos fantasma, como los llamamos. ¿Casos fantasma? Sí, fantasma también están. ¿Sí? Sí, casos de gente que presentando sus solicitudes y todo lo demás, pues no aparece en ninguna de las listas. O sea, presentando su documentación, pues las titulaciones que se le requieren, todo lo que nos pedían, pues no aparecen en ninguna de las listas. Entonces ahí empezamos a ver todos los fallos que empieza a tener esta empresa. Claro, es que hay que partir de una cosa, y es que como muchos de vosotros y vosotras habíais trabajado ya antes en Ezetursa, os conocíais, y cuando empezasteis a coincidir, pues empezasteis a hacer un grupo donde os ibais compartiendo toda la información. Entonces, claro, esto no es, si no hubierais conocido de nada, difícilmente hubierais podido terminar ser conscientes, solo seríais conscientes de las irregularidades que ha hecho la empresa con vosotros, con uno a título individual, pero no de las irregularidades a título colectivo. Entonces, pues eso ha permitido ir tomando conciencia de que era un problema colectivo. Efectivamente. Entonces, pues bueno, después de todo esto, bueno, se crea la lista esta de no admitidos, ¿no? En la que ya empiezan a aparecer las primeras irregularidades. Hay gente que presentando todas sus titulaciones, aparecen en esa lista de no admitidos y la empresa lo único que pone es, por ejemplo, para poner casos concretos, no tiene nivel de esquí, cosa que es mentira en casos concretos que conocemos, sí, sí. O no presenta titulación específica para el puesto, cosa que sigue siendo mentira, cosa que se presentó en su momento. Y entonces, pues obviamente los aspirantes presentan la documentación y luego se vuelven a renovar esas listas. Y ahí hay gente que aparece en la lista de admitidos y hay gente que vuelve a ser fantasma. O seguimos otra vez con la misma historia. Ha habido listas donde ha habido gente que estaba, luego no está, sí. Luego vuelve a estar, sí. Luego unos aparecen, otros desaparecen. Sí, efectivamente. Bien, vale. O sea, claridad y transparencia por parte de BCM, el nombre de la empresa. Efectivamente, sí, BCM es gestión, sí. Lo digo porque, bueno, alguien que nos escuche, si alguna vez necesita seleccionar personal, ya sabe a qué empresa se puede dirigir o no, depende de lo que le interese, claro. Bueno, continúa contándonos que resulta interesante. Bueno, pues seguimos con las fases, no está tan interesante. La siguiente de las fases es el envío por parte de la empresa de un mail. Bueno, a todo esto todo es a través de mail. En ningún momento se nos requiere nuestra presencia, ni se nos hace ninguna entrevista personal, ni nada por el estilo. Todo es por mail y fiándose, entre comillas, de que todo el mundo lo hace de buena voluntad, ¿no? Y que presenta todo correcto, sí, sí, ¿no? Sí. Entonces, bueno, pues se nos envía un psicotécnico y un test de comportamiento y actitudes. ¿Qué pasa con estos test? Que, bueno, la empresa, hay gente a la que le llega tarde, hay gente a la que no le llega. Seguimos otra vez con la mala gestión de la empresa. Sí, sí, sí. Bueno, ante esta situación, o sea, lo que dice la empresa, ¿no? Cuando algunos compañeros le preguntan que siga habiendo otros compañeros a los que no le ha llegado tales test, ¿no? Ni el psicotécnico ni el otro, lo que dice la empresa es que seamos nosotros mismos los que informemos a nuestros compañeros. ¿Cómo? Sí, que... ¿Os pagaba la empresa a alguno de vosotros por enviarle el test a un compañero? De momento no. Vale, que es interesante, lo digo porque ellos han cobrado un dinero por eso. Entonces es interesante saber si ellos han cobrado un dinero por eso. A lo mejor estaban dispuestos a pagar o algo por reenviar los test. Pues bueno, a lo mejor era su intención, pero de momento no hemos recibido ni un céntimo. Es bueno saberlo. Porque, vamos, ellos han cobrado 59.757 euros. BCM ha cobrado ese dinero de Cetursa por hacer esto. Por esta fantástica gestión, ¿verdad? Por esta fantástica gestión. Continúa. Pues nada, que bueno, después de esta situación, ¿no? En la que nos pedían que fuéramos nosotros los que informáramos a nuestros propios compañeros de que si no le había llegado el test, que se pusieran en contacto con BCM. Bueno, a todo esto, incluso hay personas que habiéndole informado a BCM de que no recibieron el test, jamás se lo enviaron. Jamás se lo han enviado. No. Bueno, y seguimos con la siguiente fase, que sería... Pero espera, ¿ese es un test que tenías que hacer tú en tu casa? Bueno, ese es un test, ¿no?, que se supone, y digo se supone porque en ningún momento, como hemos dicho, se nos ha exigido que lo hiciéramos de manera presencial, por lo que no está aprobado que ese test se hiciera de manera individual ni personal. O sea, que a mí me mandan un test por correo electrónico, yo lo hago en mi casa, o a lo mejor si me parece que mi primo se le da muy bien esos test, le puedo decir a mi primo, haz el favor de hacérmelo, y, o no sé, o busco en algún manual cuáles son las plantillas para este test, y puedo, porque no hay nadie, ni la empresa me dice, venga usted a este sitio, se siente usted en esa silla que yo lo vea como, nada de eso. No. Yo en mi casa solito, en mi honestidad de hacerlo bien, hacerlo mal, o hacerlo con ayuda o sin ayuda. Sí. Bien, vale. De hecho, bueno, esto ya lo digo un poco a título personal, ¿no? Pero me consta que hay plantillas que han circulado porque este test no es único para este puesto de trabajo. O sea, este test, sí, yo he hablado con varios psicólogos y que se dedican al tema de recursos humanos y este test circula por varios puestos de trabajo y hay mucha gente que tiene acceso a esas plantillas. ¿Qué quiere decir eso? Que con esas plantillas podemos conseguir el mayor porcentaje posible, por lo que no es un, o sea, no es algo fiable. ¿Y ese test cuánto valía la puntuación? Pues un 60%. ¿60%? Sí. Interesante. Continúa. Bueno, pues seguimos con las fases, ¿no? La siguiente fase se trata, seguimos con lo mismo, nada, o sea, no tenemos en ningún momento ninguna constancia de que se nos requiera nuestra presencia, sino en caso contrario, otra vez, ahora es una llamada telefónica en la que se nos hace una entrevista, y digo entrevista entre comillas porque no tenía ningún aspecto de entrevista, ya que lo único que nos preguntaban eran preguntas aleatorias, porque a nadie le hicieron las mismas preguntas. A gente le hicieron dos preguntas, a otra gente le hicieron cinco, a otra gente le hicieron cuatro y casualmente no eran nunca las mismas preguntas. Entonces, pues bueno, es un poco a ver la lotería, a ver si te toca una buena pregunta, entre comillas, pues has triunfado, ¿no? Y si no, pues la has cagado. ¿Y qué baremación tenía esa entrevista? Pues esta entrevista eso, tenía... Eso puede ser 25. Un 25%. Un 25%. Sí. Vale. Eso quiere decir que nos queda un 15% para llegar a 100. Sí, sí. ¿Y ese 15% cómo lo conseguíais? Bueno, o no sé, no te corto el rollo y sigue porque iba muy bien, vaya. No sé si tú ibas por ahí, por esa línea. Sí, bueno, el 15% son los méritos de acceso al puesto, entre los que tenemos, por ejemplo, la experiencia, los requisitos mínimos que se exigían también para dichos puestos y las titulaciones que debías presentar para aspirar al puesto. O sea, una estación de esquí, que la más cercana que hay está a 500 kilómetros de Granada, donde si va a remontes, por ejemplo, los cuadros eléctricos de los remontes tienes que tener, aunque tenga unos conocimientos de electromecánica, eso solo lo aprendes en una estación de esquí, porque es una cosa muy específica, no hay ningún FP que te enseñe la electromecánica de un remonte. O en pistas, porque yo no sé, igual en taquillas o en actividades, no sé si precisamente determinadas actividades, o en reciclaje, o en otros de los departamentos de CETURSA, determinadas actividades necesitan unos conocimientos previos de alguna maquinaria. Pero concretamente, así a bote pronto, remontes y pistas, donde la persona tiene que saber manejar RCP, saber tener un nivel de esquí como para bajar una camilla, etcétera, etcétera, su titulación de socorrismo. Tener esa mezcla, titulación de socorrismo, saber esquiar, saber bajar una camilla, etcétera, etcétera, eso no se consigue, salvo que hayas trabajado en otras estaciones de esquí. Y eso, más la titulación, la experiencia, más las titulaciones, más no sé qué, eran 15 puntos. Efectivamente. O sea, quiere decir que don Gonzalo Gil del Águila, que fue el que le dijo a la empresa BCM que baremaciones tenía que poner, no tiene ni puñetera idea de dónde está trabajando. Digamos que esa es la respuesta. Lo dice yo, no te preocupes, lo dice yo. No, es que yo creo que todos pensamos eso. Porque él fue el que le pasó, según la documentación que nos llegó a CGT, a BCM, estas baremaciones, 60, 25, 15, y eso lo pasó don Gonzalo Gil del Águila, director de Recursos Humanos. O sea, el director de Recursos Humanos de CETURSA, que fue puesto a dedo, porque fue contratado a dedo, y que no ha pasado ningún proceso de selección, como en vuestro caso, no tiene ni puñetera idea de dónde está trabajando. Cartón de tinto y plazuelas en Maybach y con chanclas de marca extranjera. Un móvil sin sardo, una moto en reserva. Sube la gasolina y tu plancha en la oreja. Y calle como la de ayer, con piedra en el suelo y blancas de pared. Callo de ladero, de guitarra, yo qué sé. Salen a los balcones con la chancla en los pies. Si va deprisa, frena, no vale la pena, que a esta hora el sol siempre llega a la acera. Frena, no vale la pena, si busca la sombra, sabe de qué va el tema. Frena, no vale la pena, que a esta hora el sol siempre llega a la acera. Frena, no vale la pena, si busca la sombra, llega a mi tierra. Y que trata de Andalucía, prima, y que no te enteras de nada. De calles estrechas, de vino y fiestas, de perro con mala polla. Y no es por meterte miedo, prima, pero acá hay que espabilar. Que el sol no te quema si busca la sombra corriendo de aquí para allá. Vale de cañita y tapa, plazuela de choro, granuja y canalla. Corro de palma, de cajón y de guitarra. Y para los domingos el campito, la playa. ¿Y qué? Mira, mira, mira y calla. Reja con maceta en mi barrio no falla. Mira, mira, mira y calla. Dejan los balcones de mi barrio no falla. Que trata de Andalucía, prima, y que no te enteras de nada. De calles estrechas, de vino y fiestas, de perros con mala polla. Y no es por meterte miedo, prima, pero acá hay que espabilar. Que el sol no te quema si busca la sombra corriendo de aquí para allá. Calles como las de ayer, calles como las de ayer, con piedra en el suelo y blancas de pared. Callos de platero, de guitarra, yo qué sé. Salen a los balcones con la chancla en los pies. Si va deprisa, frena, no vale la pena, que a esta hora el sol siempre llega a la acera. Frena, no vale la pena, si busca la sombra, llega a mi tierra. De la tarde andaba un día, prima, que no te enteras de nada. De calles estrechas, de vino y fiesta, y de perros con mala polla. Y no es por meterte miedo, prima, pero acá hay que espabilar. El sol no te quema si busca la sombra corriendo de aquí para allá. Ah, ah, ah, ah, ah, ah. Bien, bueno, pues entonces, claro, ya se van comprendiendo algunas cosas. No sé si continúa, no sé si te queda algo más o... Bueno, pues voy a continuar yo, Paco. Sí, sí. Que ahora ya viene lo bonito. Ah, encima, ahora viene lo bonito. Ahora viene lo bonito. ¡Ostras! Bien, ahora viene lo bonito. Bueno, pues el miércoles 19 a las 2 de la tarde aproximadamente se publican las listas finales a través del Facebook de BCM. ¿A través del Facebook? Exactamente. Yo, por ejemplo, en mi caso me entero de la publicación de la lista gracias a que una compañera me la pasa a través de un grupo. De hecho, o sea, yo que no tengo Facebook no me hubiera podido enterar. Exactamente, te hubiera enterado por otro compañero, no por... A que tampoco no le pagaban por mandarme la información de si lo recibió, aceptado o no. Bien. Obviamente mucha gente empieza a ver los fallos que hay en esta lista, aparecen, no aparecen, gente con muy baja puntuación, etcétera. Nos volvemos al tema de los casos Casper, gente que no aparece en la lista nunca, habiendo presentado toda su documentación, habiendo hecho la entrevista, habiendo entregado los test de comportamiento, gente que, bueno, pues que no lo han llamado para la entrevista y están en la lista, con lo cual significa que su proceso no fue el correcto o no estaba terminado. Y aún así aparecía la lista. La lista. Exactamente. Empezamos a averiguar que hay un llamamiento de personal antes de la publicación de las listas, es decir, esa misma mañana, antes de que nosotros supiéramos la lista, ya había personal de recursos humanos llamando a compañeros para que empezaran al día siguiente a trabajar. O sea, me estás diciendo que en el proceso en el que se tiene que publicar las listas, que los primeros interesados tienen que ser las personas, tanto que son aceptados como que son rechazados, aparte de que se hace tan mal a través de Facebook, resulta que la empresa Cetursa lo sabe previamente y antes de esa publicación ya empieza a llamar gente. Exactamente. De hecho, nos consta que hay compañeros que el mismo martes por la noche, porque la lista se publicó un miércoles, ya se le había filtrado la lista. Yo conozco un caso concreto de un compañero de la empresa que dos días antes de que se publicara la lista ya sabía que iba a entrar a trabajar. Dos días antes. O sea que o BCM estaba filtrando la información o BCM le había pasado a Cetursa y Cetursa estaba filtrando o poniendo a dedo. Porque claro, tal y como me estás diciendo, donde hay gente que no ha participado en la entrevista, donde hay gente que no ha contestado, los test estamos hablando que son 60 puntos, la entrevista estamos hablando que son 25 puntos, gente que no ha tenido la entrevista, gente que no ha podido hacer los test y que a lo mejor son parte de la gente que ha sido seleccionada. Exactamente. Existe un caso también concreto de un compañero que no habiendo realizado los test, aún así obtiene un 87,25 de puntuación. No sabemos cómo, otro caso. Claro, Casper. Eso es difícil, porque si no ha realizado los test, tiene 25 y 15, con mucho 40, 87... 87,25. A ver si estamos volviendo a los tiempos en que la gente entraba en Cetursa porque regalaba jamones. A ver si estamos volviendo a esos tiempos, que yo creía que eso ya había pasado a la historia y que ahora era por igualdad, mérito y capacidad. Bueno. Pues bueno, ante el descontento de la gente, sabemos que nuestros compañeros empiezan a ponerse en contacto con la empresa BCM y a reclamar, bueno, pues qué pasa conmigo, que yo no he hecho entrevista, qué pasa conmigo que no me mandasteis nunca los test, etcétera, etcétera. La respuesta de BCM es que el proceso ha finalizado por parte de Cetursa el día 18. O sea, el proceso ha finalizado por parte de Cetursa el día 18. Pero ¿eso qué quiere decir? Porque claro, pues quiere decir que las listas se publicaron el día 19 a las 2 de la tarde y según BCM... Cetursa, la misma empresa Cetursa, ha finalizado el proceso de alegación el día 18. ¿Finaliza el proceso de alegación? Entonces, si alguien no está de acuerdo, tampoco puede alegar. Exactamente. Claro, gente que le falta un 25% de su puntuación porque no ha hecho la entrevista, que empieza a ver que se encuentran en un puesto bajo y que obviamente le faltan puntos en esa puntuación. Claro, pero si ya se ha hecho el proceso de selección, ya se quedan fuera. Ya, pues, claro, pero perdona, ¿este baile de cifras no es ilegal? Eso es lo que estamos averiguando ahora, que todo este proceso, pues más que un proceso de selección, parece que ha sido una tomadura de pelo. Un lavado de imagen por parte de Cetursa, es decir, que iban a hacer las cosas por, como dice la ley, como dice la ley de la Junta de Andalucía, pero que parece que han vuelto a la época de los jamones. Bueno, puedo contarte algún caso específico también, sí, de que, bueno, algún llamamiento de algún compañero que, bueno, pues que tenía poca puntuación y fue llamado antes que ninguno también, para algún departamento concretamente. La lista de BCM, a los dos, el mismo día que nosotros fuimos a enterarnos un poco de si esto era legal o no, esa misma noche, intentando meternos en lista BCM, Cetursa, nos dimos cuenta de que habían dos listas diferentes. BCM tenía una lista, Cetursa tenía otra lista. Te puedo decir departamentos concretos en los que se veía, por ejemplo en controladores, por ejemplo en gente de remonte y en gente para las pistas. Y pistero. En pistero. La verdad es que... En pistero y máquina. Que el caso de máquina, la lista de BCM aparecían 25 candidatos y en la de Cetursa aparecían 15 candidatos. O sea, se les han perdido 10 personas de Pradollano a Borreguiles. Exactamente. Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Yo pregunto si en la tierra nunca habrá pensado usted que si las manos son nuestras, es nuestro lo que nos dé. Estás escuchando Hoy Desde Aquí, un programa para pensar y desalambrar la lucha, la poesía, la historia, la solidaridad. En el 88.5 de la FM Granadina, los lunes a las 8 de la tarde y los domingos a las 9 de la mañana. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. La verdad es que es alucinante. ¿Por qué es alucinante? Porque claro, en el fondo habéis tenido una suerte, y es que como mucha de la gente ya habéis trabajado allí y os conocía ahí, habéis sido conscientes, habéis puesto en contacto, eso ya lo digo yo a título particular, ¿no? Sí. Y la mayor parte de la gente ha sido honesta, ha puesto en comunicación las cosas, os habéis apoyado y ahí estáis peleando, ¿no? Si estos los trabajadores hubieran sido gente totalmente nueva, que no se conoce de nada, de nada, de nada, de nada, difícilmente se hubieran puesto en contacto unos con otros y posiblemente hubieran colado todos estos goles que han intentado colar, ¿no? Y todas estas irregularidades que han intentado colar. El caso es que Sierra Nevada no se sustenta con los trabajadores fijos, se sustenta con los eventuales. No somos suficientes. Somos muchísimos eventuales, que echamos casi toda la temporada y que realmente si no fuéramos nosotros la Sierra Nevada no podría seguir adelante. Entonces, claro. De hecho, ya te informo por si no lo sabías, y si lo sabías, pues también se dice por aquí para que el que lo escuche lo informe, de que como habéis tardado, la BCM ha tardado mucho en hacer el proceso de selección en remontes concretamente, que es el departamento donde esté, ha habido un montón de compañeros que no les han podido mandar relevo de la comida, que han tenido que ir a trabajar días de descanso, etcétera, etcétera, porque no había gente suficiente. Sí, yo tengo constancia de eso. Y una de las cosas, cuando me comenta ahora de lo de las irregularidades, sé de dos casos, de dos personas en un departamento en el que tienen la misma antigüedad, tienen la misma experiencia, tienen la misma titulación, porque fueron al colegio juntos. Uno ha entrado y el otro no. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Entonces, bueno, todo esto... Bueno, a partir de esto, ¿qué medida os habéis planteado? Bueno, aparte, yo me parece que es una medida muy buena, de que la de un planteamiento solidario entre vosotros, no tanto la gente que haya entrado a trabajar como la que no, ¿no? ¿Pero qué medida os habéis planteado tomar a estos niveles? Bueno, lo primero fue, creamos un grupo entre los afectados, tanto gente que estaban llamando para trabajar como gente que sabía ya de antemano que esta temporada no iba a trabajar. Uh-huh. Y gente que, bueno, que estaba ahí un poco en el límite, que sabía que igual sí que podían trabajar. Empezamos a exponer casos concretos de a mí me ha pasado esto, a mí me ha pasado lo otro. A compartir la información. Exactamente. Y obviamente nos pusimos en manos de un abogado para que nos informara de, bueno, pues que estamos un poco perdidos, no sabemos qué está pasando con esto, no sabemos si esto es legal, no es legal. Y bueno, pues en manos de un abogado estamos, que nos está guiando un poco ante esta tomadura de pelo. Vaya a reclamar lo que pertenezca legalmente, además lo estáis haciendo de forma colectiva, eso está bien. Y bueno, y si... Quería preguntaros, si otros compañeros de Cetusa pudieran escuchar todo esto, ¿qué les pediríais? ¿Se ocurriría pedirles algo? Yo estoy trabajando y, bueno, yo me he tenido que someter a este proceso vergonzoso, entonces considero que no ha sido un proceso digno de un trabajador, ni considero que sea un proceso que tenga que pasar una persona que lo único que quiere es trabajar y que está en todo su derecho de trabajar. Entonces sí que le pediría a nuestros compañeros, tanto de dentro como los que están a las puertas, como los que se han quedado fuera, que si se sienten identificados con lo que estamos contando, pues que intenten ponerse en contacto con este grupo y se unan a nosotros, porque esto nos puede pasar este año... ¿Qué ha pasado? Nos puede pasar el año que viene y nos puede seguir pasando si no ponemos las cartas sobre la mesa y se van a seguir riendo de nosotros. Y somos simples trabajadores que lo único que queremos es trabajar, no estamos pidiendo otra cosa, sino trabajar. Poder ganar un dinero dignamente con tu esfuerzo. Pues, no sé, ¿creéis que se os ha quedado algo en el tintero? Bueno, yo por mi parte creo que no. Sí que es cierto que nuestros jefes de departamento, me consta que están haciendo tipo examen o prueba, nivel de esquí, si sabes es que a mí me los botones de una máquina, etcétera. Hay gente que debería tener nivel de esquí, que no tiene ninguno y que lo han mandado a un remonte donde necesita... acceder a él con esquí e irse de él con esquí. Que no estoy diciendo, vamos, volvemos a lo de la baremación, que no estamos diciendo, pero claro, Cetusa tiene una necesidad. Entonces, pues es lógico que una de las condiciones sea tener nivel de esquí. Entonces, si la persona no las tiene, pues bueno, a lo mejor para otro año se puede haber preparado y puede hacer de otra forma, pero... Sin embargo, a lo mejor sí ha sido admitido, como hay algún caso que sabemos. Exactamente. Bueno, y en otros departamentos que conozco y me consta y tengo la certeza, hay gente a la que se le exigía una titulación y una formación en determinados ámbitos y no la tienen. Y están ocupando un puesto que debería de ocupar otra persona. Y esa persona ha obtenido mayor puntuación que a lo mejor otra persona que realmente tiene la formación y la titulación que se requiere. Y me consta. O sea... Que ya es que vamos más allá. Claro. No se han hecho ninguna... O sea, ni se le ha pedido ver esa titulación, ni se le ha pedido, por ejemplo, hacerle pruebas de idioma, ni... Bien. Pues... Bueno, después de esto... a ver qué es lo que va a pasar. A ver, ya... Os animamos... Yo concretamente os animo a que sigáis... colaborando entre vosotros y vosotras, tanto los que estáis, los eventuales que estáis trabajando como los que estáis fuera, los trabajadores de Cetusa, que sí os apoyamos desde ya, y desde que empezamos a enterarnos de estas irregularidades, vamos a estar con vosotros en toda esta movida y a ver si conseguimos que a esta gente, no ya que a esta gente se le cae, se ponga la cara colorada, porque no se le pone, pero por lo menos que haya una intervención de forma de que estas cosas se hagan bien, porque lo que no puede ser es que se rían de nosotros y que encima nos vayamos con las orejas gachas a nuestra casa. Exactamente. Pues bueno, pues muchas gracias. Si creéis que no se ha olvidado nada, pues muchas gracias y quedamos en contacto. Si al final os animáis a hacer alguna acción y todo eso, nos avisáis y quedamos en contacto para difundirla y para participar y para intentar que las ilegalidades e irregularidades que han hecho BCM y Cetusa Sierra Nevada, pues no se queden en saco roto. Esta gente los podrán echar ahora cuando cambien el parlamento, me parece muy bien, pero si son unos sinvergüenzas, habrá que decírselo en su cara y habrá que echarlos, porque son unos sinvergüenzas. Exactamente. Yo sí te quería comentar que nosotros, o sea, nuestra alegación y nuestras quejas van en contra del proceso de selección que hemos sufrido todos y en las condiciones que nos encontramos algunos y otros que ni siquiera tienen la posibilidad de trabajar esta temporada teniendo experiencia, que sí, creemos que es totalmente denunciable y que no es justo. Además, hay una cuestión sobre esto, y es que la empresa no está aceptando, o sea, cuando una persona ya tiene la suficiente antigüedad como para que lo hagan fijo y discontinuo, la empresa no está aceptando hacerlo fijo y discontinuo por las buenas, aunque le pertenece según la ley, entonces la empresa tiene que ir al juicio, lo suele ganar, la empresa lo recurre al Supremo y después de eso, pues de un par de años atrás, lo termina ganando y la empresa lo hace fijo y discontinuo, cuando encima a la empresa no le costaría nada hacer fijo y discontinuo a la persona cuando le pertenece. Exactamente. Porque además, le paga su sueldo y ya está. No, y que además hay una cuestión práctica, y es que en nuestro convenio dice que se le hemos llamado según volumen de trabajo. Si un año, por lo que sea, hay muy, muy, muy, muy poca nieve y no necesitan llamar a algún ente, no los llama y no pasa nada. Y al año siguiente, cuando necesite, los llama y no pasa nada. Pues sin embargo, a pesar de eso, al parecer es una directriz de la Junta de Andalucía, y como demanda patrón no manda marinero, y a nuestros jefes ya los pillaron hace 2 años con las manos dentro de la caja de los dineros, que eran unos ladrones que se habían apropiado de dinero que no era suyo, etcétera, etcétera, y están intervenidos, pues claro, están actuando así, pero claro, en teoría también deberían actuar con transparencia en la selección, y hemos visto que no han actuado con transparencia en la selección de personas. Pues nada, ánimo, estamos en contacto y quedamos más adelante para ver cómo se va desarrollando todo esto. De acuerdo, muchas gracias. Gracias. A vosotras. Era necesario respirar para mirar alrededor. Paseo por La Habana y un café frente al malecón. Comienzan los recuerdos, las espinas a aflorar en mi interior. Todo lo que no se atiende, tarde o temprano reaparece. Ay, pero nos miramos, vaya año pasamos, a ver si remontamos. Sin dedicarle más tiempo, que el mundo está lleno de mujeres y hombres buenos. Así que le canto a los valientes que llevan por bandera la verdad. A quienes son capaces de sentirse en la piel de los demás. Los que no participan de las injusticias no miran a otro lado. Los que no se acomodan y los que riegan siempre su raíz. A ti mi compañero que me tiendes la mano, que es tu corazón bondad. Me estudias con curiosidad, me miras con respeto y besas con cariño cada parte de mi cuerpo. Tienes en los ojos girasoles y cuando me miras soy la estrella que más brilla. Cuando ríes se ilumina todo el techo, ya duermo tranquila, siento tanta calma dentro. Y tienes en los ojos girasoles y cuando me miras soy la estrella que más brilla. Cuando ríes se ilumina todo el techo, ya duermo tranquila, siento tanta calma dentro. Necesario revivir para poder saborear. Encajo las ideas, reflexión para mejorar. Antes de un gran impulso doy un paso pequeñito para atrás. Todo lo que no atendí vuelve siempre a resurgir. Sonreímos, vaya si vivimos todo lo que aprendimos. No le dedicaré más tiempo, pues el mundo está lleno de mujeres y hombres buenos. Así que le canto a los coherentes, a los humildes que buscan la paz, a los seres sensibles que cuidan de otros seres y saben amar, a todos los que luchan por nuestros derechos, miran a todo hombre igual. A quienes no me juzguen y quien esté dispuesto a compartir. A ti mi compañero, que tienes alma pura, que es tu corazón bondad. Respetas mi espacio vital, me escuchas bien atento y besas con cariño cada parte de mi cuerpo. Tienes en los ojos girasoles y cuando me miras soy la estrella que más brilla. Cuando ríes ilumina todo el techo, ya duermo tranquila, siento tanta calma dentro. Y tienes en los ojos girasoles y cuando me miras soy la estrella que más brilla. Cuando ríes ilumina todo el techo, ya duermo tranquila y siento tanta calma dentro. Y claro, todo esto que ha ocurrido con esta selección de personal que nos han contado las compañeras es una consecuencia lógica. Ya el estudio que hizo la Cámara de Cuentas el año pasado y sobre el año 2015 y que demostró que la dirección de Cetursa se quedaba de dinero y cobraba dinero que no le correspondía, que había un montón de posibles ilícitos en su gestión. Todo esto nos lleva a la consecuencia lógica de que nuestros jefes no son de fiar. De que la Cámara de Cuentas diga que no son de fiar y que la empresa esté intervenida y que haya un control directo por parte de la Junta de Andalucía, el órgano que controla esta empresa. Para los que no conozcan un poco el conflicto, vamos a explicar. Cetursa es una empresa privada de capital público donde el 95% de las acciones son de la Junta y la Junta es la que gestiona directamente, pone a los altos cargos de la empresa para la gestión, pero como han comprobado que se quedaban con dinero que no les correspondía, se ponían antigüedades que no les correspondía, cobraban pluses que no les correspondía. Ya a partir del año pasado hubo una intervención directa por la Junta y hay un control y se les autorizan para unas cosas sí, para otras no. Por eso en el fondo este año han tenido que hacer una oferta pública de empleo, porque según la ley debería hacerse así, una oferta pública de empleo, y han tenido que subcontratar con una empresa privada externa para que hubiera un poco de transparencia. Tenemos que tener en cuenta que al fin y al cabo todo esto es dinero público, porque los beneficios o no que pueda tener Cetursa son de todos los andaluces y andaluzas. Así que en mitad de todo esto, si resulta que no se modifica a la dirección, si siguen siendo los mismos zorros los que están vigilando a las mismas gallinas, ¿qué menos podía ocurrir? Como dice el proverbio andaluz, si ponemos a la zorra a guardar las gallinas, quizás nos estamos equivocando. Y quizás eso es lo que está ocurriendo en Cetursa. Cuando los trabajadores tuvimos la ocasión de hacerles una huelga y echarlos, porque en todo el Parlamento andaluz, todo el panorama político, todo el mundo había quedado demostrado que son unos irresponsables, con posiblemente ladrones, etcétera, etcétera, deberíamos haber intervenido a los trabajadores y echarlos. Pero ante eso, los sindicatos mayoritarios prefirieron pactar, llegar a acuerdos y dejar que siguieran siendo las mismas zorras las que cuidan a la misma gallina. Por eso no debería extrañarnos si la dirección de Cetursa hace subcontratas para determinados trabajos a pesar de que los acuerdos con el comité de empresa dice que no pueden hacer determinadas subcontratas y sospechamos que esas empresas contratistas les pagan dinero bajo cuerda, como ya nos dijera en cierta ocasión don Mariano Gutiérrez Terrón, antiguo director general de Cetursa, de que las empresas que subcontrataban solían pagar el 10%. En un comentario que estoy sacando ahora, un poco fuera del contexto en el que fue, pero fueron palabras suyas. Toda esta mala gestión y mala praxis que en varias ocasiones los trabajadores hemos tenido ocasión de paralizar, los sindicatos mayoritarios han conseguido aplacar, conseguir alguna pequeña contraprestación por parte de la empresa, que luego no ha cumplido muchas veces. Y desmovilizar a los trabajadores. Como ha ocurrido este año precisamente este año en que de nuevo los trabajadores estábamos cabreados por el dinero que nos estaban reclamando y decidimos ir a la huelga, coincidiendo posteriormente esa huelga con unas elecciones autonómicas andaluzas. Ese Partido Socialista que gobierna en Andalucía desde hace casi 40 años corrió en busca de los sindicatos mayoritarios y ellos, haciéndoles palmas, llegaron a un acuerdo para desmovilizarlo todo. Y nos dieron a los trabajadores, no a todos, solo a parte de la plantilla, un regalo envenenado que nunca sabremos por el momento si alguna vez se volverá contra nosotros para desmovilizar esa huelga. La Junta de Andalucía, el PSOE andaluz, no podía permitirse una huelga en Cetursa en el mismo momento de las elecciones en Andalucía. Y por desgracia, los trabajadores de Cetursa picaron el anzuelo, cogieron el dinero y ahora estamos sufriendo esas consecuencias. Acuerdos con la empresa sin cumplir, reuniones a las que la empresa que se comunique, se solicitan a la empresa a la que la empresa no va, todo este desmán con la contratación de eventuales, un director de recursos humanos puesto a dedo cuyo contrato está denunciado en Inspección de Trabajo. Todo esto podía ocurrir y todo esto está ocurriendo. Decíamos antes, las consecuencias lógicas de que pongamos a la zorra a guardar la gallina. delincuencia es una plaga social. Una raza despreciable, una raza a exterminar. Banqueros, unos ladrones sin palancas y de día. Políticos estafadores juegan a vivir de ti. Fabricantes de armamento, eso es jeta de cemento. Las religiones calmantes y las bandas de uniforme. La droga publicitaria, delito premeditado. Y la estafa inmobiliaria. Hasta aquí el programa de hoy. Pedimos de nuevo disculpas a la gente que nos escucha desde lejos y que le parece que esto puede ser un conflicto laboral muy privado, pero empezamos a hacer este programa hace varios años ya porque queríamos denunciar las injusticias. Y al fin y al cabo vemos que esto es una injusticia también contra esos compañeros y compañeras que han sido seleccionados o no para trabajar, pero de una forma absolutamente arbitraria e irregular. Os recordamos que podéis haceros socios de Radio Almaina entrando en nuestra página web y pinchando en el enlace correspondiente o acercándoos a la biblioteca social Hermanos Quero. Si es que creéis que una radio como esta, que trae este tipo de mensajes libres, sin tener miedo de las empresas privadas o del capital, puede ser interesante. Salud y anarquía, y seguimos en las ondas.